llevos, me quemas, me quemas. It's getting hot in here. Es un ambiente caliente, con pasión. Me quemas, me quemas, me quemas. Tu grupo favorito chino y yo. Sube la temperatura, a mí me gusta quemarme con tu calor, el calor. No hay duda de que tú actúes y que tienes sabor, el sabor. Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor, el color. Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol. Tú me quemas, me quemas, me quemas. El fuego en mis venas me pone a bailar. Tú me quemas, me quemas, me quemas. El fuego en mis venas me pone a bailar. Me pone a bailar soñando con ser el dueño de tu cintura. Tu fuego me está quemando. Que suba la temperatura. Que suba. Que suba la temperatura. Corazón, no te salgas.